banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Hola, te saluda Lili San 007 y te invito a que escuches Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Hoy me doy unos minutos a cantar sobre... Amigos, ¿cómo están? Muy buenas noches. Sean bienvenidos a esta edición número 4 de Bohemia en Vivo de hoy, martes 19 de julio del 2022. Es un placer, es un gusto estar aquí con ustedes como cada martes en este programa que ha tenido mucho auge, ha tenido una muy buena bienvenida por parte de ustedes. Yo soy Terris Ferris, yo transmito desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, aquí en elmundito.com. Y pues vamos a iniciar por enviar saludos a toda la gente que conforma esta gran radio que es Reventón, empezando por nuestra administradora Kai hasta Ciudad de Playa del Carmen, que nos ha dado este permiso de estar aquí con ustedes. Como les mencioné en un principio, ha sido de su beneplácito, está más que contenta y quiere que continuemos con más de esas emisiones. Voy a empezar también por enviar saludos a todos los programadores, DJs y locutores que conforman esta radio, como es Lili San en Monterrey, Nuevo León, Scorpio en Cerro Azul, Veracruz, Kruger, Blue, Lucy in the Sky aquí en Irapuato, Guanajuato. Gracias a ellos por conforman esta gran radio y también hacen sus programas con muchísimo gusto. Y pues bueno, un saludo muy especial, muy afectuoso, muy alusivo para nuestro tocayo, nuestro gran Mr. Cocó, Don Cocoleto, allá en las playas de Xochimilco. Y bueno, a todos los que ya están por acá, darle la bienvenida a todos y cada uno de ustedes. Y vamos a empezar por la gente que ya se conectó y que estamos viendo aquí en el chat. Que, bueno, por cierto, a toda la gente les invitamos a que se metan a www.reventonfm.com. Ahí tenemos un chat donde pueden decirnos qué es lo que les gusta de este programa, qué no les gusta, para saludar a sus amigos, saludar a sus grandes amistades, hacer nuevos amigos. Saluditos a Lili Sang, que ya está conectada, Juanita Laguna también que está conectada, a Kruger, a Claudia Esparza, a Chago, a Alejandro Rodríguez, a Chavita Aguilar, que también ya está conectado aquí, a Marisol Laguna, saludísimos. Y también de igual manera vamos a enviar saludos a otra gente que ya nos mandó mensajes aquí por nuestro WhatsApp. Saluditos para Margarita Hernández, que ya está también conectándose. Gracias por estar aquí en sintonía. Saludos para todos y cada uno de ustedes que se encuentran fuera de las fronteras de México. Y bueno, hoy tenemos, les quiero comentar que hemos tenido mucha, muy buena acogida de parte de ustedes y hemos recibido audios de unas voces maravillosas de gente que también ya se está integrando a este proyecto. Hoy tenemos 4 nuevas voces, todas ellas de verdad maravillosas y que les van a gustar. El primero que escucharon fue a Jorge González con esta canción que se llamó Granada. Él es uno de los artistas nuevos de este programa que se llama Bohemia en Vivo. Tenemos tres artistas nuevos más que en el transcurso del programa se los iremos presentando. Ya verán qué calidad de voces, qué calidad de canciones tenemos. Y pues les invitamos, la invitación está abierta, que si ustedes desean o quieren salir aquí cantando en el programa, mándenos sus audios, con muchísimo gusto los vamos a programar. De igual manera, si están en alguna bohemia y ustedes cantan, o sus amigos, grábense y mándenos sus audios. De eso se trata este programa, de capturemos la esencia de la bohemia en vivo. Si no queremos nada arreglado, nada que se haya ensayado, la bohemia es eso, es algo que es improvisado en un ambiente relajado. Y estos audios que hemos tenido aquí son todos, en su mayoría, bueno, en su mayoría son de bohemias que se han llevado previamente. Igual no falta quien tenga una guitarra y toque, o en el karaoke, en reuniones que tengan. Y pues bueno, qué bueno que estén por acá. Recuerden que si quieren enviarle saludos a alguien, pues con muchísimo gusto vamos a enviar los saludos para que ustedes quieran, o si quieren alguna, algo que escuchar, con muchísimo gusto. Pues bueno, Marisol Laguna dice que si alguien tendrá la saeta, de momento no nos la han enviado la saeta, pero vamos a buscar entre los artistas que hemos tenido aquí, si nos hacen el favor de hacer llegar esta grabación de la saeta, que seguro más de uno la ha de tener. Pues bueno, vamos a comenzar con este primer bloque, que estoy seguro les va a encantar. Viene Juanita Laguna con esto que se llama Bésame Mucho. Carlos Salvador con Cómo Han Pasado los Años. Enseguida viene un mensaje que nos envía Lili San. Ella es la programadora de aquí de la radio de Monterrey. Nos da su pensar y sentir sobre la bohemia. Enseguida viene Jorge Américo con Cuerpo Sin Alma, esta canción de Ricardo Cochante. Salvador Aguilar con Eren Abril, una canción muy padre de Juan Carlos Baglietto. Y vamos a cerrar con este poema de Sandro. Este poema de Sandro que se llamaba, o que se llama, El Amante, en voz de Mauricio Velázquez. Muchos van a recordar este poema de el gran Sandro. Pues amigos, esto es Reventón FM, la radio más reventada de toda, todisísima la web. Y yo soy Terris Ferris, transmitiendo de Irapuato, Guanajuato, México. Y pues comenzamos. Aquella madrugada. Thank you. tal vez mañana yo ya estaré lejos, muy lejos de aquí. Bésame, bésame mucho, como si fuera esta noche la última vez. Bésame, bésame mucho, que tengo miedo a tenerte y perderte después. Que tengo miedo a tenerte y perderte después. Como han cambiado los ánimos, como han cambiado las cosas. Aquí estamos frente a frente, como dos adolescentes que se miran sin hablar. Y parece que fue anoche que bailamos abrazados y dijimos un te quiero, que nos dimos por entero, en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, nuestro amor siguió creciendo. Pero el tiempo no ha podido hacer que pase lo nuestro. Bailamos abrazados y dijimos un te quiero, que nos dimos por entero, en secreto murmuramos, nada nos va a separar. Como han pasado los años, las vueltas que dio la vida, pero el tiempo no ha querido hacer que pase lo nuestro. Lo que yo más recuerdo de mi infancia eran los temas de Julio Jaramillo, de los Panchos, de los Jaibos. Claro que también mi papá, fan de los Creedence, de Beatles, de de Carlos Santana. En casa teníamos el tornamesa y los acetatos de José José, José Luis Perales, Roberto Carlos, el Puma, Vicky Carr, Bueno, todos esos, ¿no? Pero algo que me encantaba era cuando supuestamente nos mandaban a dormir. En algunas ocasiones, no eran muy frecuentes, pero era que nos mandaban a dormir. Y los tíos que a veces nos visitaban y mis papás se encerraban en la sala. Mi tío Luis, hermano de mi papá, tocaba la guitarra y se ponían a cantar. Y pues obviamente yo me asomaba por una ventanita, no me iba a dormir. Y disfrutaba de esa velada que tenían. Cuando alguien veíamos que iba a salir, bueno, yo corría a mi cuarto y me hacía la dormida. Pero era escucharlos de una manera que regularmente no estás acostumbrado a ver a tus papás. Ahí platicando, cantando, pasándola bien, con bebidas espirituosas. Y la verdad es que me encantaban a muy corta edad, 7 años. Me sabía los temas de Julio Jaramillo. Y yo cantaba Osito de Felpa, juguete que mi hijo, que mi chiquitito una madrugada se llevó el señor. Y lloraba, ¿verdad? Pero fueron temas que pues me aprendí desde pequeña. Y que también cuando íbamos de visita a la ciudad de Iguala, Guerrero, y eran cumpleaños de los tíos, era contratar un trío, un dueto, lo que fuera, y llevar el gallo, ¿no? A las 5 de la mañana ahí estábamos con las mañanitas cantando diferentes tipos de canciones y ahí nace un tipo de

por ahí nos dieron el pensamiento y queríamos hacerles parte de una dinámica y ojalá nos escriban ahí en el chat o ya sea por nuestras redes sociales o nuestro WhatsApp, nuestro Messenger. Y ese es el cuarto programa que tenemos. ¿Qué opinan? ¿Qué percepción han tenido de este programa? ¿Les ha gustado el proyecto? Aún así, ¿qué sugerencias nos dan para mejorarlo? ¿Qué sugieren? ¿Qué nos recomiendan? Por favor, ahí en el chat escríbanos, de verdad, ¿qué les ha parecido este proyecto que nació de una bohemia precisamente y que ha empezado a crecer poco a poquito? Y como les dije antes y lo reitero, todas sus canciones son bienvenidas. Háganosla llegar, de verdad, con gustísimo los vamos a programar. Y de igual manera, hoy tenemos a cuatro nuevos artistas, ya presentamos a dos. Esperando les hayan gustado, como fue a Jorge González. Y enseguida vienen dos nuevos más. Bueno, van a ser tres en realidad que vienen nuevos, no exactamente en ese orden, pero van a aparecer por aquí, los vamos a anunciar quiénes son. Y bueno, recordándoles que somos una radio independiente, no tenemos patrocinadores. Esto lo hacemos para y por ustedes, de verdad con un gusto de hacerlo. Y tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año, por si ustedes van rumbo al trabajo, o están en el trabajo, o están en su hora de comida, en la oficina, pues pueden escucharnos sin problemas. Y de igual manera tenemos nuestros programas estelares, empezando con el Manicomio de Kruger, todos los lunes a partir de las 7 de la noche, ahí presentando las fichas técnicas de todos estos desquiciados que forman parte del mundo del rock. Él transmite desde la Puerta de Guanajuato, México. Bueno, los martes tenemos ya este programa que se llama Bohemia en Vivo, conducido por un servidor, Terry Ferris, a partir de las 8 de la noche hasta pasadita a las 10, dependiendo todo el material que tengamos, que es mucho en realidad. Y esperando que sigan apoyando este proyecto, así que por ahí escríbanos en el chat, de verdad, qué les ha parecido este proyecto. ¿Qué les ha gustado? ¿Qué no les ha gustado? Con toda confianza, dígalo, para eso es. Los jueves tenemos Soundcheck con Blue a partir de las 7 de la noche. En este programa se contarán anécdotas, datos curiosos, rarezas de canciones, conducido por nuestro buen amigo Blue, también aquí en Irapuato, Guanajuato. El sábado tenemos el programa 007 en cuarentena, donde todo, absolutamente todo puede pasar, conducido por Lili San, desde la ciudad de Monterrey, Nuevo León, a partir de las 7 de la noche hasta que el cuerpo aguante. Es un cuerpo con una versatilidad, porque hay música de rondalla, de trova, de boleros, tríos, estudiantinas, mariachi, todo lo que quieran escuchar con Lili, lo pueden escuchar aquí. Los domingos también tenemos Blast from the Past Request, a partir de las 7 de la noche, conducido por Terry Ferris. Y aquí haremos un recuento de la música que hizo historia, la música que fue influencia para generaciones nuevas. Y tocamos música de la década de los 50, 60, 70, 80 y parte de los 90, como puede ser pop rock, rock, heavy metal, blues, country, disco inclusive. Y bueno, también tenemos dos programas que están ahorita en reparación, como es El Escenario, conducido por Scorpio desde Cerro Azul de la Cruz, son todos los miércoles a partir de las 8 de la noche. Y también tenemos Jazz on the Rock, Rocks, conducido por Lucy in the Sky, a partir de las 6 de la tarde. Pues bueno, qué bueno que estuvieron aquí. Espero les haya gustado este primer bloque. De verdad estuvo muy, muy padre. A mí en lo particular me gustó mucho. Y pues bien, bien, el siguiente bloque. Y esto que viene es algo de Víctor Alfredo. Esto se llama Yo Vivo Mi Vida. Enseguida viene Carlos Vivanco con Sincerità. Es una canción en italiano. Luego viene Alfredo Sandoval con Me Enamoré de Ti. Él es de Wisconsin, nos mandó su audio, también mi padre. Luego viene, tenemos a dos nuevas incorporaciones, aportaciones con una voz maravillosa ambas. De verdad, vamos a escuchar por primera vez en este programa, y sabemos que no va a ser la última, a Claudio Esparza con esta canción de Ricardo Montaner que se llama Bésame. Y luego enseguida Chris López, que desde Guadalajara también nos mandó su audio, y quien por cierto está escuchando escuchándonos en la app, y envió un saludo con esta canción de Hash que se llama ¿Qué hago yo? También vamos a tener una opinión de Claudia sobre qué representa para ella la bohemia. Pues bueno, por favor escríbanos ahí qué es lo que han sentido de estos programas de bohemia. Es el cuarto programa que tenemos. Queremos saber su opinión, qué les ha parecido, qué les ha gustado, qué no les ha gustado, qué podemos hacer, qué podemos sugerir, qué podemos recomendar para que lo tomemos muchísimo, pero muchísimo en cuenta. Pues amigos, en los preámbulos, vamos a este siguiente bloque, solo aquí. ¿Dónde más? Aquí en Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todísima la red. Escríbanos, si quieren enviar saludos, díganos, con gusto lo vamos a hacer. ¿A quién quieren saludar? Háganse presentes ahí en el chat, les digo ahí en www.reventonfm.com. Tenemos un chat, por favor escríbanos. Vamos a enviar saludos también para Eric Hughes Gutiérrez, que nos está escribiendo, dice que está disfrutando de esta rica noche. Y por ahí, bueno, vimos un comentario que hizo Claudia sobre esta, dice, este espacio es grandioso porque nos reúne a todos con un propósito, sentirnos cerca aunque estemos lejos. Es correcto, Claudia. Pues muchísimas gracias, vamos a empezar con este siguiente bloque. Disfrútenlo, yo soy Terris Ferri. Años felices, dudas del porvenir. ¿Cómo nos llega? Dicen que soy borracho, que no valgo nada, que vivo soñando. Pero el mundo no sabe las penas amargas que sufro yo. Cuando arriba la noche del cielo resta no sempre le stelle, del fiume vedo calegre il foglia, porta ataviada la vida, masoquina vigabe, sol estele, sinceridad, pues si no me cuevo rey darate, sinceridad, pues si no me cuevo rey darate. Yo mi vedo calegria di foglia, porta tavia dalla vita, ma so chi naviga verso le stelle. Ho perso tutto lavorando però, ritorno nella tua vita, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, questi nomi que vorrei dar a te. Sincerità, questi nomi que vorrei già da te. Verso tutto lavorando però, ritorno nella tua vita, nel cielo restano sempre le stelle. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, volvere sogni e luoghi di stelle. Sincerità, questo nome che vorrei dare a te. Sincerità, questo nome che vorrei già da te. Vorrei poterti dare tutto di me, i giorni e tutte le notti, volvere sogni e luoghi di stelle. Ho lavorato tutto il giorno però, quando arriva la notte, nel cielo restano sempre le stelle. Sincerità, solo questo mi rimani per te. Sincerità, solo questo ti rimani di me. Sincerità, solo questo mi rimani per te. Me enamoré de ti, sabiéndote prohibida, y me formé ilusiones a tu lado, sabiendo que jamás podría ser mía. Te entregué el corazón siendo prohibida. Me fui formando un mundo a tu lado, sin pensar en el daño que me hacía, sintiéndote más mía cada día, llené a mi corazón de fantasía. No sé cómo aclarar las cuentas y decirle la verdad a mi corazón. Este engaño me está matando y no encuentro la salida a mi pasión. humano fue querer verme en tus ojos. Aunque yo sé que tú también me amaba, aunque tus labios nunca lo dijera, tus ojos cada día te delataba. Hoy no sé cómo aclarar las cuentas y decirle la verdad a mi corazón. Este engaño me está matando y no encuentro la salida a mi pasión. No encuentro la salida a mi pasión. Para mí, una bohemia es un momento mágico donde compartes canciones, nostalgias y recuerdos con todas esas personas importantes en tu vida. Y con esto confirmo el dicho que dice: recordar es volver a vivir.

Saludos de parte del ingeniero Carlos Ibarra, que nos escucha desde Nicaragua. Gracias, ingeniero Carlos, qué bueno que está por acá. Saluditos, saluditos. Y pues bueno, recordándoles que nos escriban aquí en el chat qué les ha parecido este programa, este concepto que traemos nuevo aquí en Rentón FM, algo que hicimos pensando por ustedes, para ustedes, una idea que nos surgió. Y bueno, esperando disfruten de esto que hacemos con mucho cariño. Y pues vamos con el siguiente bloque. Esto que viene es algo de Juanjo, se llama Los Ejes de mi Carreta, es una canción de Atahualpa Yupanqui. Lo viene Carlos Salvador con La Viquina. Luego enseguida viene una opinión, un pensamiento que nos dice Mauricio Velázquez sobre qué es para él la bohemia. Enseguida viene Miguel Alfredo Laguna con Uno de Tantos. Juanita Laguna con Frente a Frente. Viene Mau Velázquez con De la Noche a la Mañana. Y lo viene una vez más Chris López con You're Still the One. Y también ella nos va a dar su opinión, lo que es para ella la bohemia. Pues sigan escribiéndonos, síganos diciendo qué les está pareciendo este proyecto. Ya tenemos varias gente que está interesada en que sigamos con este hermoso proyecto que le gusta, que quiere que se haga. Como dice el ingeniero Carlos Ibarra, bendiciones para todos, excelente programa. De verdad, gracias, estamos muy complacidos con sus comentarios. Pero síganos escribiendo más, qué es lo que piensan, qué es lo que quieren escuchar. ¿Qué les gusta este programa? Sobre todo es eso, porque mientras más opiniones tengamos, pues más fundamentos tendremos, más evidencias para que no nos quiten el programa del aire. Que se vea que hay coro, que se vea que hay gente que quiere este espacio, que le guste compartir su voz, sus sentir sus canciones aquí con nosotros, para poder estar cada martes aquí al aire. Así que por favor, díganos sus comentarios. Estos comentarios siempre se quedan aquí en el chat y son leídos por nuestros administradores, quienes son los que dan luz verde para esta programación. Pues bueno, sin más preámbulos, vamos con el siguiente bloque que ya mencionamos. Sí, Los Ejes de mi Carreta, La Viquina, Uno de Tantos, De la Noche a la Mañana, y cerramos con You're Still the One. Yo soy Terres Ferris y os transmito para Reventón FM, la red más reventada de toda la red. Continuamos. Son los ejes, me llevan a abandonar. Porque no engraso los ejes, me llaman a abandonar. Si me gusta que sueñe, porque los quiero enlazar. Si a mí me gusta que sueñe, porque los quiero enlazar. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Andar y andar por los caminos sin nadie que me detenga. Andar y andar los caminos sin nadie que me detenga. No necesito silencio, yo no tengo en quién pensar. No necesito silencio, ya no tengo en quién pensar. tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Tenía, pero hace tiempo, ahora ya no tengo nada. Los ejes de mi carreola nunca los voy a engrasar. Quieran consolar. Dicen que algún día vivan de vuelta. Dicen que pasa de tenis y de los amigos. La vida tiene pena y dolor. La vida no conoce el amor. Sabor que tus besos me brindan con hoy uno entiende que nunca había encontrado el gran motivo de vivir enamorado de ti. Solo quedan las ganas de llorar. noches. Por aquí, en referente a la pregunta que nos haces sobre qué es la bohemia o cómo vivimos la bohemia, pues es compartir con nuestros amigos, con las personas que queremos, de una velada, sino estar un rato, puede ser inclusive comenzar desde de una comida, ¿no? Compartir la música, el tipo de gustos afines que tenemos sobre la música, ya sea desde la trova, balada rock, balada en sí, como tal, compartir nuestros gustos, un tiempo de calidad fuera de la bebida, porque puede ser igual desde una simple taza de café hasta ya una bebida con alcohol, no sé, lo que ustedes gusten, sino es eso, compartir el amor por el arte, el amor por una buena letra, una buena canción, un buen momento con una buena armonía entre personas que te significan mucho. Es eso, para mí es eso, vivir una bohemia, compartir nuestra música, nuestros gustos con aquellos que queremos. Gracias por el espacio para expresarnos, mi querido Terris, y pues esperemos que disfruten de esta cuarta entrega de Bohemia en Vivo. Buenas noches a todos y muchas gracias, Terris. Y quieres gritar y gritar.

Reventón FM, la radio más reventada de toda la red. Sintonízanos. Banda de Reventón FM, porque la noche es joven y nosotros ya no tanto, los invito este y todos los jueves de 7 a 9 de la noche a que nos sintonicemos. Yo soy Blue y en Soundcheck estaremos escuchando música del momento, peticiones, datos curiosos, rarezas y todo lo que el mundo de la música nos brinda para pasar una noche increíble. ¿Dónde? En Reventón FM, la radio más reventada de la red. Estamos de regreso, son las 9 de la noche con 30 minutos, tiempo central de México. Muchas gracias a toda la gente que está incorporando y quien está escribiendo en el chat. Saludos hasta Managua, Nicaragua, para el ingeniero Carlos Ibarra. De igual manera para mi compadre Pepe Flores, que nos está escuchando. Para Carolina Tavares, para Leti Cordero, para Hugo Flores, para Pilar Tavares, para Chilo y también para Lili San hasta la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Gracias, de verdad, muchas gracias por estar acá en sintonía. Gracias por los comentarios que nos hacen también en nuestro WhatsApp. Los estamos recibiendo y contestando todos y cada uno de ellos. Así que díganos, por favor, díganos a los que les falta escribir ahí, ¿qué es una bohemia por ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué representa? ¿Qué recuerdos les traen una bohemia? Y bueno, y recuerden que si quieren tener esta emisión de hoy, este programa, solicítenlo, con muchísimo gusto les vamos a pasar el link de descarga, como hemos hecho en los tres anteriores. Solicítenlos aquí en el chat para saber quiénes lo quieren tener y para tener un muy buen recuerdo de estas bohemias que se han llevado a cabo de mucho tiempo, muchos años. Es una recopilación que nos hemos dado el tiempo de ir recolectando, así que pueden disculpar las a veces los audios que nos escuchan con toda la nitidez posible, pero recuerden que esa es una bohemia en vivo y se ha tratado de capturar la esencia de eso, de la bohemia en vivo, y se trata de modificar lo más que se pueda para que salgan bien, y de todas maneras intentamos que se reproduzcan lo mejor posible. Pues bueno, venimos al cuarto y penúltimo bloque de la noche. Esto que viene es algo de Claudia Esparza, esto se llama Acaríciame, y luego enseguida viene Marta Chagoya, otro de nuestros artistas nuevos invitados que también ya nos hicieron llegar sus audios, y ella nos va a interpretar esta canción que se llama Solamente Llamé. Enseguida viene Jorge Américo con Nunca Cambies, Carlos Vivanco con A Gritos de Esperanza, y cerramos este bloque con Lía, con Salvador Aguilar, recordándoles que somos una radio independiente, no tenemos patrocinadores, no tenemos programas largos de noticias, comerciales interminables. Aquí venimos a lo que venimos, que es escuchar música, y tenemos música las 24 horas del día, los 365 días del año. Ya sea que los escuchen allí en la página www.reventonfm.com, o pueden bajar también la app a edad de Seno, con muchísimo gusto se escucha con mayor fidelidad en la app. Entonces bájenla también, va a estar perdón, estaba leyendo aquí algo del chat. Bueno, les que pueden escucharnos en la app también las 24 horas del día, los 365 días del año. Pues bueno, continuamos con este siguiente bloque, esperando sea de su agrado. De verdad van a disfrutar este bloque que viene, está muy, pero muy padre. Síganos enviando sus comentarios ahí en el chat, sigan escribiendo. Y bueno, dice que Luis nos queda, manda brazos de sol y duro de tus zapatos, amigo mío. Ok, muy bien. Continuamos, esto es Bohemia en Vivo en Reventón FM.

tu forma de ser y tus cosas de veras te acepto. Nunca trates de ser diferente, por eso te quiero. Nunca cambies, te lo ruego. Nunca dejes de ser la mujer por quien digo que tengo. Nunca cambies por hacerlo. Así siempre te quise, te amé y te amaré sin remedio. Justamente por ser como eres, por eso te quiero. Por mirarme de lleno a los ojos y amar mis defectos. No que intentes cambiar esa cara de niña que eres. Ni te pintes el pelo de rubio, me gusta el que tienes. Nunca cambies, te lo ruego. Nunca dejes de ser la mujer por quien digo que tengo. Nunca cambies por hacerlo. Así siempre te quise, te amé y te amaré sin remedio. Me dará igual solo verte reír, es lo que me hace feliz, mi alma. Y es verdad que una mirada distinta o algún gesto más frío se clava en mi pecho, pagaba el desconcierto, pero amor, ahí está la magia. Ahora que te veo, niña, ya te echo de menos. Me imagino mis heridas si algún día te vas lejos. Que rima por esto. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu alma se fue. Cuando mires hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Mi vida a tu lado. Mañana, que tu voz siga pidiéndome a gritos amor, a gritos de esperanza. Ahora que te tengo, no pienso perder el tiempo, ni perderme por mi absurdo ego, ni un solo momento se esfuma el miedo. Si preguntan por mí, no les digas dónde fui, que tu hacia el frente, no recuerdes todo lo que no te di. Que tu luz brille por siempre porque tú te lo mereces y perdona si algún día pretendí que no fueras tú misma. Si preguntan por ti, solo diré que te vi en mis sueños una noche, solo sueño desde entonces para verme cada día junto a ti. Y es que quedan tantas cosas por contarte y que me cuentes tantos ratos y pasiones por vivir a tu lado. Mi vida a tu lado. Lía entre tus labios y los míos, respirando en el vacío aprenderé como por la boca muere y mata el pez. Lías de las arañas que marañan mi razón, que te quiero mucho y es intoniso. Y entre día y día, día con tus brazos, un nudo de dos lazos que me ata a tu cuerpo, amor. Día con tus besos, la parte de mis sesos que manda en mi corazón. Lío mis miradas a tu falda, por debajo de tu espalda, y digo yo la intención. Guíame a la pata de tu cama, no te quedes con las ganas de saber cuánto amor nos cabe de una sola vez. Guías y anillos de cariño y sin papel para que los tome dentro de tu piel. La cruceta de esa pobre marioneta que entre lío y lío. Guía con tus brazos un nudo de dos lazos que me ata a tu cuerpo, amor. Guía con tus besos la parte de mis sesos que manda en mi corazón. En mi corazón. En mi corazón. escuchando Radio Reventón. Día y noche diversión, hasta que el cuerpo aguante. ¿Qué tal amigos? Les saluda su amigo Kruger, invitándolos a escuchar la mejor estación en radio de todo el mundo. Por supuesto, Reventón FM. Pues amigos, son las 9 de la noche con 55 minutos. Llegamos a la parte final de este programa. Tenemos el último bloque, pero bueno, nos queda nada más que agradecerles por la compañía, por la escucha, pero sobre todo y ante todo por la amistad que nos brindan, con la amistad que nos hacen favor de darnos. Es de verdad un privilegio para nosotros tenerlos como nuestros amigos, de verdad. Eternamente agradecido con ustedes, gracias, muchas gracias, gracias, gracias, como decir Gustavo Cerati, gracias totales. Pues bueno, recordándoles que en un momento más, al terminar el programa, les voy a pasar el link del programa, lo voy a subir ahí mismo en el chat para que lo descarguen. Y si no, se lo hacemos llegar de diferentes medios, ya sea por nuestro WhatsApp personal, con muchísimo gusto los vamos a subir este programa también para que lo tengan en la colección y que nos digan si quieren que siga con este proyecto que en realidad lo hacemos con mucho cariño, como les dije, de verdad es un gusto estar con ustedes. Ustedes son los que mandan y dicen, ustedes son los que dicen hasta aquí queremos programa y se acabó. De momento tenemos contemplado todavía un quinto programa, así que si quieren que siga este proyecto, pues háganoslo de verdad, háganoslo saber. Vamos a enviar saludos hasta Bakersfield, California, a León, Guanajuato, para Carlos Vivanco, para Marta Chagoya, que cantó también, saludo muy grande, muy bonita voz, también para Marisol Laguna, hasta Toronto, Canadá, para Claudia Laguna, que también nos escucha. Saludos especiales también para la señora Blanca García hasta la ciudad de Los Ángeles, California. Y a todos y a cada uno de ustedes que escucharon, que estuvieron de incógnito, pero que estuvieron escuchando, gracias, la verdad. Estamos en espera de sus comentarios, esperando nos digan de verdad, qué les ha parecido la emisión de hoy. Saludos muy grandes para Gina y para Jorge, que también están ahí escribiéndonos. Díganos qué les pareció el programa. ¿Qué sugieren? ¿Qué recomiendan? ¿Qué podemos hacer para mejorarlo? Esperando les guste. Sí, recordándoles que tenemos música las 24 horas del día. Los 365 días del año no tenemos comerciales, no tenemos programas de noticias, comerciales interminables, ¿no? Tenemos una radio independiente para y por ustedes. Pues bueno, para cerrar con broche de oro esta cuarta emisión de Bohemian Vivo, nos vamos a quedar con esta rolita de Marta Chagoya, esto que se llama Para Ti. Enseguida viene Víctor Alfredo y su tocayo Víctor Medina, que en paz descanse, con Todo Me Gusta de Ti, esta canción de Joan Sebastián. Enseguida viene Jorge Américo con Ganas, Juanjo con Cami Mesa. Y vamos a cerrar el programa con Carlos Vivanco, con esta rolita de Alejandro Filio que se llama Brazos de Sol. Amigos, muy buenas noches, gracias infinitas. Yo soy Terrix Ferris y estoy transmitiendo desde Irapuato, Guanajuato, México, la capital mundial de las fresas, para Reventón FM, la radio más reventada, reventadísima de toda, todisísima la web. Buenas noches, relájense, disfruten la velada, muy buenas noches y tenemos una cita el próximo martes. Hasta la vista. Suspiran en ti años felices. has metido entre mis venas para siempre. Poco a poco te adueñaste de mi mente, como sal al mar. El oxígeno que tanto necesito es tu aliento, lo único que yo respiro. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Hoy quiero que me digas sin palabras, abrázame y desnúdame con calma. Regálame una noche que no tenga mañana. Más que estoy contigo, hoy por fin las cosas llegan al destino, como un despertar. Ahora sé que tú te has vuelto en mi camino y las cosas hoy por fin tienen sentido. Dime dónde estabas. Hoy quiero que me digas que me amas, que soy todo lo que siempre soñabas. No te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Hoy quiero que me digas sin palabras, abrázame y desnúdame con calma. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate. Soñabas, no te atrevas a soltarme, que ya me enamoraste. Regálame una noche que no tenga mañana. Quédate, quédate, quédate para mí. Presente tu ayer. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta tu mano cuando te saludo. De pensar que pudiera tocar tu alma. Me gusta tu alma. Tu alma me gusta. Me gusta. Me gusta amanecer pensando que me quieres. Soñarte si soy el mayor de mí. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñar que si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. Tu estilo medio despistado, pecado, pecado fuera no tocar tu cuerpo. Me gusta tu alma me gusta. Me gusta todo, todo me gusta de ti. Me gusta amanecer pensando que me quieres, soñarte si soy el mayor de mis placeres. Me gusta todo, todo me gusta. De confesarte todo lo que yo te amo y dejar que te asomes muy dentro de mí. Para que veas lo que mi alma ha inventado para dar, lo que mi corazón se espera para amarte, lo que eres en mi vida, lo que siento por ti. Ganas de encontrar contigo lo que busco, de compartir mis penas y mis triunfos contigo a mi lado. ¿Qué más puedo pedir? Ganas de quedar contigo una mañana y de pegarte con un beso ante tu corazón. Algo así como un alimento y me hace tanta falta para vivir. Ganas de encontrar contigo lo que busco, de compartir mis penas y mis triunfos contigo a mi lado. ¿Qué más puedo pedir? Ganas de